Bien, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a comenzar. Tengo aquí como 6 o 7 mensajes. Llego dentro de un rato. No, pues llegar. Son 93 personas las confirmadas esta noche. Y agradezco especialmente que estéis todos aquí en torno al Talento de Empresa Andaluza en Madrid, a TIM. Gracias también al Club Financiero Génova. Directora Rate, gracias. Como siempre, tan atenta con nosotros. Y gracias también a DKV, a App Spain, a la Universidad Loyola, a Avantia, a eFeedback y al resto de patrocinadores y colaboradores, promotores de talento y empresa andaluza en Madrid de TIM. Está andando TIM paso a paso desde la inauguración. Sirvan estos 3-4 minutos de intervención para comentaros un poco qué hemos hecho desde mayo, qué vamos a hacer para luego dar paso al fuerte de esta noche, que es con Jesús Torres y con más hombres y mujeres del mundo de la innovación, del talento y de los recursos humanos. Camino de los 100 socios, con la estrategia y con el objetivo de ser, subrayo, punto de encuentro. Yo creo que en esto de las asociaciones, y tenemos mucha experiencia en Madrid de muchas asociaciones de recursos humanos, de directivos, lo ideal es tener claro el objetivo. Y este objetivo lo tenemos toda la junta directiva, que son Rosa Siles, Alejandro Costa, Javier Margalet, Antonio Lorenzo, Jesús Torres, Ana Morilla, Maite González y Juan Tinoco, del EG, que está volando a Polonia, por cierto, y no puede estar claro. Lo tenemos bastante claro el objetivo desde que se configuró esta idea en un despacho de un profesional en la capital de España. Ambición, también es otra palabra interesante, de ser referencia, y otra también que utilizamos mucho es con la realidad, que las cosas se consiguen paso a paso y poco a poco. Me acuerdo que en el mes de mayo poníamos el primer punto y luego y seguido a todo lo que es TIM, con un montón de personas. Y a lo largo de todos estos meses, cuando vamos a Sevilla, cuando vamos a Málaga, estuvimos el otro día, en distintas ciudades e incluso en Madrid, pues me van preguntando, oye, ¿qué tal va TIM? ¿Cómo va todo? Todo va fenomenal, pero los socios, que insisto, aquí hay unos 40 socios ahora mismo y la mayoría que no sois socios, pues el objetivo fundamental es conocernos, saber que además de ser andaluces somos profesionales y que tenemos muchas cosas que intercambiar, y ese es uno de los puntos interesantes. Año 2017, plan de acción que se está configurando, que tiene estos soportes que voy a mencionar ahora mismo. Uno primero, cada 3 meses vernos aquí en el club financiero y tener una actividad trimestral con directivos en torno a distintos temas. Los socios mandaréis en esos temas, pero inicialmente vamos a empezar hablando de innovación, de talento, de personas, de salud, de industria. Ese va a ser un punto y un denominador común. Actividad de networking, de relaciones, de conocimiento entre todos los socios de TIM una vez al trimestre. Ya estamos preparando la primera, que será en enero o en febrero, y como hay ya un canal de comunicación, estas cosas al principio, los canales de comunicación, hasta que hemos repasado socio a socio, para que los emails estén bien, para que todo esté funcionando, estamos poniendo en marcha una newsletter que va a estar muy, muy bien, y lo importante es que estemos todos conectados. Segundo punto importante del plan de acción, que los socios y los futuros socios estéis conectados, para que no esperemos una vez al trimestre al que podáis hacer cosas juntos, ¿no? Y podáis incluso pues establecer relaciones entre vosotros para conoceros un poco mejor, ¿no? Tercer punto interesante del plan de acción. Esto se ha creado en mayo de 2016. Cada año lo vamos a celebrar. Y lo vamos a celebrar de forma sencilla, pero lo vamos a celebrar. Entonces estamos pensando en qué andaluces, directivos en Madrid, pues están potenciando todos los principios de TIM para poder distinguirlos y tener aquí un encuentro con una conferencia interesante. Otro enlace, cuarto o tercero, ya no sé cuál es la relación que hay entre Sevilla, Madrid, Málaga, Sevilla o Andalucía y Madrid, Madrid y Andalucía. Ahí nos vamos a poner las pilas también. Y, hombre, toda asociación necesita partir también con una ayuda y una promoción y una ayuda en financiación. De momento tenemos los patrocinadores que tenemos y estamos trabajando para que poco a poco tenemos un equipazo ya de gente en las redes sociales, en vídeos, en la parte de sonido, pero estamos buscando personas que se puedan dedicar también a este tipo de asociación y que estén muy pendientes de la asociación, porque los 9 o 10 socios, cada uno nos dedicamos a una cosa diferente, ¿no? Otro aspecto es la difusión, que las cosas que hagamos se conozcan, que realmente las hacemos y podamos difundirlas, bien a través de los canales habituales, redes sociales, newsletter y tal, pero estamos pensando también en la posibilidad de que TIN tenga un altavoz, un contenido, un espacio en algún medio, en alguna plataforma interesante que estamos analizando, donde converjan los intereses de Madrid, de Andalucía y de Madrid. Como digo, estas son las iniciativas que estamos trabajando en este proyecto TIN, que, como yo le digo a todos los socios, ven un día, conócelo o habla con un socio de TIN y que te cuente realmente cómo surgió, porque todas las cosas, insisto, comienzan de una forma muy sencilla y no sabemos cómo van a acabar, pero bueno, que esta sala esté llena un lunes por la tarde, yo decía, y estamos acostumbrados a ir a sesiones de muchísimo calado y de distinta índole, y al final un lunes en Madrid, pues es muy interesante que, por eso os doy las gracias, que estemos todos en torno al talento y a la empresa andaluza en Madrid. TIN no depende de nadie, ¿eh? TIN depende de los socios de TIN. TIN depende del talento y de la empresa andaluza en Madrid. No hay nadie detrás de TIN que directivos, que nos gusta lo que hacemos y que estamos poniendo. En esta primera junta, digo primera junta directiva, vendrán muchísimas más personas en tono al TIN, pero había que arrancar TIN, y es lo que estamos haciendo. Una de las actividades que vamos a hacer hoy es el debate que va a dirigir Jesús Torres, director de Recursos Humanos del Sur de Europa y Latinoamérica de Rentokil. Yo os pido ya a Jesús que se vaya incorporando, y a los ponentes que se vayan incorporando aquí a la mesa central, en la cual vamos a tener una charla en la que lo importante es que ellos van a estar, va a estar moderando Jesús, va a estar interviniendo las personas que va a presentar Jesús, pero luego también me gustaría que hubiera una interacción y que en la copa que vamos a tomar podáis hablar y que preguntéis todo lo que consideréis. Jesús es uno de los directivos de recursos humanos en la junta directiva de TIN y nos hemos conocido muy bien en los últimos meses. Lo he entrevistado varias veces en la radio, es conocedor de, como yo digo, de la base muy bien del mundo de los recursos humanos por su actividad y por la actividad de su propia empresa, con una visión muy europea, internacional del mundo de los recursos humanos. Últimamente me lo cruzo muchísimo, nos vamos a muchas escuelas de negocios por nuestro trabajo, me lo cruzo mucho en el IES, ha sido su casa durante los últimos 7 meses, acaba de hacer un PDG, ¿no? En el IES, es también, se ha formado en el Instituto de Empresa y es promotor de este talento y empresa andaluza en Madrid, cuyo protagonismo lo tienen todos los andaluces y todo donde haya talento y donde haya directivos. Insisto que nosotros lo que hacemos es arrancar este proyecto para que haya muchísima gente. Jesús, te dejo y te dejo con maravillosos ponentes que vas a presentar. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Fran, por tus palabras. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Bueno, para mí es un orgullo y una responsabilidad estar aquí hoy delante de todos vosotros intentando, bueno, pues dirigir esta mesa abierta, que no queremos que sea más que un foro de opinión donde distintos profesionales de distintos sectores y con distintas funciones dentro de sus empresas nos den una visión de gente andaluza sobre lo que entendemos que es innovación, que es talento y cómo toda la era digital está afectada o está imbuida o está impactando más bien en estos conceptos de talento e innovación que quizás tenga un poquito más de tiempo, ¿vale? Yo, la dinámica de la sesión va a ser muy sencilla, os voy a presentar por supuesto a los ponentes, lanzaré 4, 5 o 6 cuestiones que me han parecido interesantes y relacionadas con el tema de debate y después abriremos un turno de palabras. Me han dicho que tenemos unos 40, 45 minutos para dialogar, con lo cual intentaremos, y en mi papel de moderador me toca un poco ser el controlador del tiempo, intentaremos cumplir el horario establecido. De acuerdo. Muy bien, pues sin más dilación, paso a presentaros a las personas que amablemente han tenido el gusto de venir hoy a acompañarnos. Voy a empezar por mi esquina izquierda, por José Manuel González Pérez, es CEO de Howden Iberia, posiblemente uno de los mayores brokers de seguros del mundo, y ya estamos hablando de un sector, que es el sector asegurador. José Manuel es licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE y máster en Negocio Energético por el Club Español de la Energía. Ha trabajado en el Royal Bank of Scotland y posteriormente también en British Petroleum como economista senior para el área de gas y electricidad. Hace 12 años empezó su andadura en el mundo asegurador como director general de MBI para posteriormente fundar Howden Iberia en Sevilla hace 10 años. Actualmente, Howden, a la que conozco bien, tiene operaciones en España, en Portugal, en Chile, en Brasil, en Colombia, Ecuador y Estados Unidos y emplea 550 personas. Se encuadra dentro de Hyperion Insurance Group, que es el principal intermediario de seguros a nivel internacional. Aquí en el centro, de azul, está con nosotros Natalia Guardiola Osborne. Natalia es sevillana también, es responsable de empleabilidad de Human Age Institute y directora de cuentas corporativas de Manpower Group. Natalia, como digo, es de Sevilla, licenciada en Derecho y máster en Dirección de Empresas por la Cámara de Comercio de Sevilla y la Universidad Libre de Bruselas. Tiene gran experiencia comercial y de dirección general en distintas empresas de servicios, especialmente en el sector del trabajo temporal y la consultoría de recursos humanos. Ha sido directora regional de Andalucía de SESA Star Spain y directora general de Conecta Empleo. Actualmente, como digo, es directora de cuentas corporativas de Manpower Group y que es una empresa, como todos conocéis, líder en gestión de personas, y directora de RSC y empleabilidad en el Laboratorio de Talento, que es un centro de innovación y de impacto en la gestión de personas impresionante, que es Human Age Institute, creado por Manpower, que cuenta con los principales gurús en temas de recursos humanos en la actualidad. Aquí a mi izquierda tengo a Susana Guitar Jiménez, que es onubense, responsable regional de acceso de MSD España, farmacéutica, otro sector que también impacta mucho en lo que queremos hablar hoy. Compatibiliza esta situación en la actualidad con un assignment en marketing en la posición de Brand and Customer Manager de Diabetes, con antelación fue directora general de Investigación y Transferencia de Tecnología del Gobierno Andaluz. Susana es ingeniero de Montes por la Universidad de Córdoba y MBA por el Instituto de Empresa, es un colega mío. En la actualidad, además de hacer el doctorado en métodos cuantitativos, es profesora titular de Estrategia Empresarial de la Universidad Loyola de Andalucía. Y por último, que no menos importante e interesante, nos acompaña Juan Riquelme Brotons, que es también sevillano, director regional de Recursos Humanos de Europa, Oriente Próximo y África en Talento. Atento, como sabéis, es la principal empresa de contact center que tenemos en España. Es licenciado en Derecho y con un máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, ambos por la Universidad de Sevilla, PDD por el IES y con formación ejecutiva en liderazgo por la Harvard Business School. Juan fue responsable de la Asesoría Jurídico Laboral y de Relaciones Laborales, primero en Sevilla Electricidad y posteriormente en Endesa, donde llegó a ser director de Recursos Humanos para Latinoamérica. Actualmente, como digo, dirige la función de Recursos Humanos en Atento. Y estos son los ponentes que tenemos hoy. Como veis, distintos sectores, distintas responsabilidades. Yo creo que es interesante que tengamos una visión que muchas veces enfocamos desde el punto de vista de los recursos humanos, entendiendo lo que es para un CEO, lo que es para personas que están en otras posiciones, ¿vale? Y como introducción del debate, si os parece, voy a dar 2 minutos de mi visión de la jugada, ¿vale? Y voy a caer en el tópico. Hoy todo es digital. Los negocios, el mundo, la universidad, el colegio, los medios de comunicación, las empresas, todo es digital. Un analfabeto digital, como los llamamos hoy en día, lo miramos como cuando hace 80 años veían nuestros padres a alguien que no sabía leer y escribir. O sea, analfabeto de verdad, ¿vale? Hoy es el mundo de las startups, las decisiones de inversión en los grandes grupos corporativos, creando laboratorios de ideas y generando laboratorios de talento y digital a través de startups, está a la orden del día, Telefónica, el Banco Santander. Hoy grupos de empresas como las empresas de capital riesgo, los Angel Business, Venture Capital. Todas estas empresas están focalizadas y mirando muy de cerca todo lo que desarrolla el mundo digital. Todo lo nuevo es tecnológico, todo viene de Internet, la innovación está en Internet, los negocios tradicionales se reinventan en la red y parece que las oportunidades solo pueden venir del canal digital. Incluso nosotros mismos en nuestro día a día hacemos cosas que hace cinco años ni soñábamos, ¿no? Ayer por la tarde estuve de compras con mi familia y mientras estábamos comprando estaba haciendo otras compras por internet, por el smartphone, ¿no? O sea, 5 años pues tú estabas en la tienda y comprabas en la tienda, ¿no? Hoy se pide un taxi por internet, te lavan la ropa porque la has pedido a alguien que venga por internet a lavártela. Yo ya no piso la sucursal bancaria desde hace años, todo es digital. Y es la capacidad de superación y el ansia de conocimiento del ser humano lo que genera o lo que nos inspira a aprender y a ser capaces de movernos en este mundo. Porque muchos de los que estamos aquí no hemos nacido digitales. Yo recuerdo una experiencia, a mí Airtel me dio uno de los primeros teléfonos móviles para hacer pruebas en España. Estaba yo en la facultad de Derecho todavía. Hoy, sin un smartphone, no somos nadie. O sea, no sabemos vivir, ¿no? Y de esto, hombre, no tiene una edad ya, pero tampoco hace tanto tiempo. Yo mi cuestión aquí es, pero ¿toda la innovación es tecnológica? ¿Todo el talento actual tiene que ser digitalmente potente? Hoy queremos debatir de esta nueva realidad, cómo afecta a nuestras empresas, cómo afecta a nuestros negocios, cómo afecta a las personas que componen nuestras empresas y cómo lo digital y lo tecnológico se han convertido en paradigma del talento y de la innovación. Aunque muchas veces, y esto es lo que yo pienso, de una forma magnificada y exagerada. Porque creo, sinceramente, que ni todo lo digital es talento, ni todo el talento tiene que ser digital. Ni toda la innovación viene de lo digital, aunque venga mucha, ni todo lo digital a veces es innovación, sino adaptación o generación de ver las cosas de otra manera. Con lo cual, voy a entrar directamente al debate y voy a lanzar la primera pregunta, que voy a hacer, pues, empiezo por Susana, que la tengo aquí al lado, y vamos a empezar hablando de lo digital, ya que estamos en ello, ¿no? Me gustaría saber qué nivel de introducción y avance tiene lo digital en vuestras empresas, en la tuya en concreto, ¿vale? ¿Cómo de digitalizadas consideráis que es tu organización? Bueno, yo en relación a lo que introducías en tu intervención, o sea, yo no puedo estar más de acuerdo en ese planteamiento. O sea, de hecho, cuando mi empresa me seleccionó, yo no era especialmente talentosa digitalmente, ¿no? Tengo que decir que esto está cambiando rápido, o sea, que es que ahora ya no es solamente que evalúen si tienes talento o no tecnológico a la hora de incorporarte, sino es que la forma de encontrar a la empresa también tiene que ver con la capacidad profesional de moverse en esos entornos. En MSD, o sea, en la empresa en la que yo trabajo, MSD, quiero empezar diciendo que es una multinacional farmacéutica. El sector farmacéutico es un sector enormemente globalizado, innovador, es muy competitivo y de hecho yo creo que está en el foco de las empresas más, entre comillas, más productivas del mundo. O sea, y esa productividad en parte tiene que ver con el foco y con los recursos que se ponen a disposición de los empleados para conseguir objetivos, ¿no? Antes os comentaba, es una empresa en la que el teletrabajo es una forma habitual de trabajo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? No es tanto que sea tecnológica, que lo es innovadora más que tecnológica, sino que utiliza la tecnología de una forma correcta, desde mi punto de vista, para sacar partido a los empleados y hacernos productivos. Eso lo introduce en su cultura empresarial de forma que yo, que no he sido nunca realmente muy tecnológica, no he sufrido una adaptación difícil en ese entorno de trabajo, ¿no? O sea, que yo creo que el hecho de que se utilice bien la tecnología, pero que en la cultura organizacional se facilite a los empleados el aprovechar esos recursos, ¿no? Y de una forma natural, es lo que va a hacer que no tengamos ese problema de adaptación aquellos que ya hemos superado, que ya no somos, ¿no?, los nativos tecnológicos que deberíamos ser para sobrevivir. Entonces, bueno, sin desmitificar el tema de la tecnología, yo creo que se puede sobrevivir sin tecnología y sin ser tan disruptivos tecnológicamente. Y bueno, que la tecnología tiene su hueco, pero también las personas, el talento, la forma, el racional, el intelecto, ¿no?, está por encima para mí de la tecnología. Por supuesto, cada vez que queráis intervenir, por favor, me lo decís y o sea, que si tenéis alguna opinión respecto a esto. ¿Cuánto de digital son vuestras empresas? Y me gustaría que me dierais un poco vuestra visión. Quien quiera. ¿Sí? Sí. Vale. Yo para hablar de digitalización, debo confesar delante de todo el mundo que soy bastante escéptico en cuanto al totalitarismo de la digitalización. Abrazo la digitalización porque, como tú has descrito, es un hecho innegable, pero me niego a pensar que todo tiene que estar llevado por la digitalización. Y como ejemplo pongo una anécdota que me pasó hace 14 años. Yo había terminado la carrera, estaba trabajando y un compañero mío de carrera acababa de terminar el MBA en Harvard y me junta aquí en el Botánico. Me dice, oye, José, estoy buscando financiación, voy a montar una empresa de Internet. Era la época del primer boom. Y tengo una idea súper brillante. ¿Cuál es la idea tan brillante? No, pues voy a hacer una plataforma para vender pisos por Internet. Y yo le dije, no se lo puedo contar a nadie porque nadie que yo conozca va a pensar que soy brillante. Total, el tío me dijo que me callase, que no se lo contase a nadie. Le costó horrores buscar financiación y solo un banco, que era la Cucha, le dio dinero y hace, bueno, hoy en día es el portal líder de Internet en España, Italia y el sur de Europa, que es idealista.com, y lo ha vendido por un dineral. Con lo cual, que yo hable de digitalización es un poquito irónico. Dicho esto, para mí, la digitalización yo la enfoco bajo tres aspectos, para que se note que me he preparado la reunión. El primero es qué es disruptivo y qué es colaborativo. A todos nos encanta lo disruptivo, el Uber, el otro, el de la moto, pero la realidad es que nosotros, en nuestras empresas, o por lo menos en la mía, lo que me gusta es utilizar la tecnología como un elemento colaborativo de apoyo a lo que yo hago cada día. A mí plataformas como la de MyTaxi, que lo que te ayuda es al mundo del taxi llevarlo a Internet, etcétera, me parecen muchísimo más, que construyen mucho más que aquellas que intentan reinventar el mundo. Con lo cual, nosotros dentro de Howden tenemos en la actualidad tres proyectos de aplicación mediante apps de la tecnología para vender mejor en determinados segmentos que hemos determinado. El segundo elemento es, lo tengo aquí apuntado, diferenciar lo que es aspiracional de lo que es real. Hace tres semanas estuve en Roma y un montón de gente contaba experiencias de aplicación de la tecnología a su negocio y la mitad eran mentiras. La mitad eran cosas que a ellos les encantaría hacer, pero no cosas que estén hechas y que funcionen. O sea, cuando yo pago mi taxi con MyTaxi, eso es real. Pero muchas de las que observo en nuestro alrededor son ideas que tiene uno de hacer cosas, pero hay un larguísimo trecho entre el pensamiento de innovación tecnológica y en poner eso en marcha. Con lo cual, yo, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos marcado dentro de la empresa es, de los tres proyectos que hay, no vamos a contarle a nadie nada hasta que seamos capaces de lanzarlo. Y el tercer aspecto que influye en la digitalización dentro de mi empresa es el tema del legacy, que es una palabra que yo creo que marca muchísimo la posibilidad de que la digitalización impacte a corto plazo dentro de tu organización. Yo contaba mientras estábamos preparando que el CEO a nivel mundial de Allianz, en una conferencia en Sao Paulo, contaba los 40 millones o los 100 millones de euros en innovación digital cada año. Y yo le pregunté que si yo hacía una póliza de Allianz en Sevilla y la quería consultar en la oficina de Barcelona, no era posible. Con lo cual, que por qué no se dedicaban a arreglar primero sus problemas internos de digitalización y después se gastasen los 90 millones. Entonces, yo creo que hay determinados sectores, y el asegurador es uno de ellos, donde la carga de información que año tras año ha ido determinando nuestra estructura de precios, por ejemplo, no es tan fácilmente extrapolable al mundo. Cierto es que el camino está marcado, si no, tú no estás en dos tiendas al mismo tiempo. Exacto. Pero yo creo que, como Jesús Encinar, que es el fundador de Idealista, me dijo: José, yo empecé hace 13 años y hoy he tenido éxito. Es decir, que yo creo que la digitalización es un camino, pero no el único. Muy bien. Como esto, el tema de hoy es no solo es talento e innovación en el mundo digital, en la era digital. Me gustaría hablar de talento y me gustaría hablar de innovación, no enfocarlo todo lo digital, ¿vale? Aunque es cierto que hoy, como decía antes, parece que todo lo talentoso es digital y toda la innovación viene de lo digital. Pero es un poco el marco en el que estamos moviendo, ¿no? Me gustaría saber un poco cómo gestionáis la innovación dentro de vuestras empresas. ¿Se hace gestión de la innovación? ¿Se innova en las empresas? O sea, ¿hay innovación real dentro de vuestro mundo? Juan, por ejemplo. Aquí. Bueno, yo te contextualizo un poquito también el sector nuestro, nuestra empresa. Yo creo que un poco a la pregunta, porque creo que enlaza muy bien, ¿no? Sí. Con la pregunta que hacías antes. Nosotros, yo, por ejemplo, creo que estamos razonablemente digitalizados, porque yo creo que a veces también generalizamos y pensamos que todos somos una startup digital y no tiene nada que ver uno que ha empezado un negocio que está basado precisamente en eso, que el que viene de un negocio tradicional. El negocio del contact center es un negocio que nace hace 20, 25 años, que básicamente es un negocio de atención telefónica. Ese negocio ha ido evolucionando y después ha pasado por una fase de multicanalidad en la que había que atender a los clientes por todos los canales posibles, y ahora mismo estamos, o por al menos nosotros estamos trabajando un poco en el reto de lo que llamamos la omnicanalidad, que lo que se trata es de atender al cliente por todos los canales y tener sincronizado todos los canales, te contacte por el canal que te contacte, y algo que no es fácil. La innovación nosotros la abordamos, pues la verdad es que nos llega mucha innovación a través del cliente, porque al final el cliente es el que te pide cómo quieres tú que atiendas a su vez a sus clientes, y en función de eso pues nos va generando nos va abriendo nuevas vías. Pero evidentemente pues nosotros tenemos que estar también preparados y anticiparnos a ello, y tenemos pues las vías habituales de innovación que existen en todas las empresas, pues de iniciativas, etcétera, etcétera. Y a través de eso pues pretendemos estar al día, y de lo que se trata es de al día de hoy en el mundo digital, o en relación con el mundo digital, pues lo que estamos intentando hacer, porque estamos en ello, tampoco es que hayamos llegado, estamos intentando pues paquetizar las soluciones, que aprovechando las herramientas digitales, porque yo creo que lo digital es básicamente herramienta para la gestión de un mundo que es el que es nosotros, ¿no? Paquetizando estas herramientas para satisfacer de la mejor forma posible las necesidades de nuestros clientes. Muchas gracias. Me gustaría, ya que tenemos aquí a Natalia, que bueno, trabaja en el mundo de la empleabilidad y trabaja con un montón de organizaciones, hablar también un poquito de talento, ¿vale? Y sobre todo porque la iniciativa de Manpower de crear el Human Age Institute, o sea, estamos hablando del Instituto de la Edad Humana, y cuando hablas de humana parece que es que estamos queriendo introducir un concepto que es como peleado con lo digital. Me gustaría saber qué están haciendo las empresas hoy en día en términos de atracción y búsqueda del talento, y en términos de retención del talento. Es decir, ¿cómo se recluta hoy? ¿El perfil que se busca es de gente digital o se busca cualquier tipo de perfil? Cuando se busca talento, ¿qué se está buscando? ¿Cómo se busca ese talento? Hola, buenos días. De todo, bueno, muchísimas gracias, Jesús, por la oportunidad de estar aquí. Como sabéis, Human Age Institute es una iniciativa, una fundación sin ánimo de lucro, que nace y la promueve Manpower Group, pero a la que hoy están adheridas 500 compañías, utilizando la plataforma online. Ya de hecho somos digitales, porque tenemos un nodo puramente una web donde nos hacemos trabajos de networking. Hay otras estos presenciales, pero sí, al final Human Age Institute lo que viene de un concepto que, bueno, hace muchos años ya se viene hablando en Davos, son cuatro macrotendencias mundiales y que se repiten y se van haciendo, digamos, virales y mayores a través del tiempo. La primera es la que conocemos todos, que es el desajuste del talento. Realmente es verdad que hay mucho talento, pero no es el que están requiriendo las organizaciones. Hay un desajuste tremendo entre el mundo educativo y el mundo de las empresas. Es verdad que las empresas están pidiendo competencias digitales y están pidiendo personas que sepan innovar, que no es lo mismo. O sea, la innovación es un proceso cultural. La digitalización o la tecnología, lo que es la herramienta que hace que esa innovación sea viral o sea, digamos, más ágil. Pero al final, las competencias digitales que se están pidiendo, adelanto uno de los puntos que has dicho, se están pidiendo mucho, no son más que competencias clásicas unidas a otras, como networking, trabajar por procesos, analizar los big data, que son cosas que no estamos acostumbrados a los que somos boomers, ¿no? Pero sí hay muchas de las competencias clásicas, o sea, agilidad, trabajar en equipo, entornos colaborativos, o sea, que en realidad es, como decía José Manuel, es una continuidad en lo que estamos haciendo. O sea, el talento que están buscando las compañías es un talento innovador, pero innovador no en el sentido tecnológico puramente, sino innovador que sea capaz de adaptarse a los cambios. Sabemos que el mundo ahora mismo es difícil. Todas las organizaciones que estáis vosotros, ¿no?, hacemos presupuestos antes a 5 años, ahora estamos revisando los presupuestos cada 3 meses. O sea, ¿qué talento necesitan las compañías? El talento de la compañía es un talento ágil, un talento que sepa adaptarse a los cambios, que sea resiliente, que sea innovador, que no tenga miedo a la multiculturalidad, a la multigeneracionalidad. Es verdad que tratamos desde los millennials hasta las personas mayores. ¿Qué tenemos que apoyar? ¿Qué tenemos que tener en las organizaciones? Tenemos que tener líderes que sean capaces de gestionar todo ese talento diferente, desde la persona que es nativo digital hasta el otro que no lo es, pero que tiene competencias y que no cabe duda que en este mundo busca ha de desarrollarlas, a ser más tecnológicas, pero no son excluyentes de las capacidades que la persona pueda tener en sí. O sea, en realidad las compañías balancean todas las capacidades que tienen dentro de su entorno y desarrollan para al final cumplir los objetivos. O sea, el talento que están buscando las compañías es el talento que hoy necesitan para conseguir sus objetivos, sabiendo que es un mundo incierto, volátil, ambiguo y que va cambiando continuamente y va necesitando regenerarse continuamente. Y esas son las capacidades que están buscando las grandes compañías, pequeñas compañías a nivel mundial. A través de ahí, bueno, pues hay muchísimo. Manpower, como compañía, ya no Human Age, pues está creando continuamente herramientas digitales para acercarse a quién es su primer cliente, pues el colaborador interno que va a trabajar a las compañías, ¿no? Pues, ¿cómo acercarse? Pues creamos apps continuas donde estamos desarrollando, estamos atrayendo, estamos formando a esos colaboradores para que sean empleables en clientes. También desarrollamos herramientas para nuestros clientes para que se adapten y sean más ágiles a la hora de interactuar con ellos, como firma digital, hay muchas otras, ¿no? Pero al final, yo no quisiera quedarme, como decía Jesús, es importante la tecnología y a ello tenemos que ir y tenemos que avanzar, pero la era de las personas es era de las personas porque hay un desajuste importante del talento, porque es verdad que cada vez las soluciones que les tenemos que dar a nuestros clientes son más complejas y eso requiere que haya entornos más colaborativos entre los distintos países, las distintas sectores dentro de la compañía, las distintas divisiones. Y, por supuesto, hay una que es la elección individual de los millennials, que van a elegirnos según la reputación que tengamos en nuestras compañías. La revolución tecnológica ha llegado para quedarse. Y esas cuatro tendencias, lo que hacen, y desde Human Age, lo que hacemos es entender a la persona como el motor de la transformación, como el motor del crecimiento de las compañías para que sean sostenibles. La tecnología está ahí y va a seguir estando. Y vamos a tener que tenemos que desarrollarnos. Pero lo que va a diferenciar es lo comprometidos que estén las personas. Y decías retención. A mí me gusta más la palabra compromiso. O sea, porque cuando una persona está comprometida, está retenida. para que esté comprometida, tiene que haber, es bueno, una charla muy, muy larga, pero tiene que haber pues entornos que dejen a la persona también innovar y crear y estructuras más planas, los líderes como coach. Es muy importante que los líderes estén apoyando a todas esas ideas de las personas que entran en las compañías. Realmente, como, por resumir un poco, pues cómo quieren las empresas, la empresa lo que quieren es talento. Y a partir de talento, entendiendo como una inteligencia que hace cosas, pues a partir de ahí lo que quieren es atraer ese talento, desarrollarlo tecnológicamente y no tecnológicamente y, por supuesto, comprometerlo para que sea rentable y productivo, porque al final no cabe duda que las compañías lo que quieren es que las empresas, bueno, dar a sus accionistas lo que piden, ¿no? Muy clarito, Natalia, lo has dejado muy claro. Ayer por la noche, preparando un poco la sesión de hoy en día, me acordé de que yo hace como 10 años, 15 años, iba a bastantes, bueno, bastante algunas seminarios y sesiones de formación donde lo que se hablaba primero era de I+D, y luego se habla del I+D+I. Y pensando, digo, bueno, ¿y no estaremos sustituyendo hoy el I+D+I, la clásica ecuación del éxito de una compañía, por el I+T+D, en la innovación, el talento y lo digital? ¿Pensáis que realmente las compañías han cambiado un foco en investigar y buscar ese talento, mantener el talento, pero ahora estamos buscando más innovación desde otro punto de vista, quizás influenciado por lo digital? A ver, yo lo que percibo es la aceleración en el cambio, ¿no? Entonces, evidentemente todo evoluciona, la I+D se ha quedado absolutamente, o sea, per se, es un área de desarrollo de algunas compañías, mi empresa lo tiene muy en el foco, ¿no? De la competitividad, la investigación, el desarrollo de nuevos fármacos. Es la única forma que tenemos, ¿no?, de realmente dar solución, o sea, de aportar, o sea, de cumplir nuestra misión en el mercado. Pero más allá de esto, está claro que la innovación ya, entre comillas, ha dejado de ser la innovación que entendíamos como un proceso lineal, donde todos nos juntamos, compartimos ideas, intentamos desarrollar nuevas... O sea, al final la innovación es más un proceso de adaptación que estamos sufriendo que la propia innovación per se, ¿no? O sea, yo en mi empresa que concibo la innovación, pues al final la innovación es mucho más simple de cómo la entendemos, ¿no? Desde el punto de vista de proceso. Nosotros cada día evaluamos lo que hacemos en el entorno competitivo que operamos y encontramos la forma de ser más eficientes de manera continua, ¿no? ¿Cómo formalizamos esa evolución, ¿no?, en nuevos procesos, en nuevos conceptos, en nueva forma de hacer, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos de una forma distinta con nuestro cliente para vender mejor? Y bueno, eso se puede entender como innovación, pero para nosotros es nuestra forma de operar, ¿no? Es la forma que tenemos de adaptarnos al entorno y de competir y de ser más eficientes de una forma natural, ¿no? Esto evidentemente no sucede así en las pequeñas empresas, ¿no? Yo entiendo que ese proceso natural de innovación pues no es el normal, ¿no? En las pequeñas empresas a lo mejor el foco pues es desarrollar nuevos procesos, desarrollar nuevas, bueno, plataformas de comunicación, nuevos productos. Y todo esto va a ir cambiando. Al final, la globalización, ¿qué hace, no? Pues que te veas arrastrado por un proceso que tú no controlas, ¿no? Y entonces el problema aquí, ¿cuál es? Y ya, si me permitís decir abiertamente lo que pienso, o sea, yo creo que esto en el fondo se convierte en un río, ¿no?, de grandes empresas que generan nuevos escenarios competitivos, donde las pequeñas tienen que adaptarse para competir, ¿no? Entonces, ¿cómo ese talento que tienen las pequeñas es capaz de interpretar ese movimiento y anticiparse al cambio para generar más valor? Es cada día más difícil, pero es la única forma que tienen las pequeñas de competir en un entorno como este, ¿no? Yo no creo que es que no haya hueco, porque evidentemente si no existirían estas startups que tienen éxito, ¿no?, y crearían empresas como la tuya, que en 10 años pues es una empresa global. Pero yo creo que cada día es mucho más difícil, ¿no? O sea, cada día encontrar el punto de oportunidad en donde esa innovación no te arrastre, sino que tú seas capaz de controlarla y generar valor adicional, para mí es el gran reto. Entonces, el profesional que es capaz de no, entre comillas, ¿no?, estresarse en ese entorno y hacer del reto la oportunidad es para mí el profesional que va a tener éxito, y la empresa que va a sobrevivir va a ser la que tiene este tipo de profesionales y aprovecha esa habilidad, ¿no? Sí, yo el otro día, el viernes... Perdona, José Manuel. Yo voy a decir una cosa. O sea, para mí, uno de los elementos claves de toda la digitalización, internet y tal, es que la información está disponible para todos, con lo cual las barreras para innovar no existen como existían hace años. O sea, hace años, para mirar series demográficas de población en Argentina, pues te tenías que ir al Instituto Demográfico, tal. Hoy en día, por internet, lo tienes. Entonces, por eso hay, creo que, tantas startups. Yo no creo que la startup sea tecnológica o no. Yo creo que se sirve de la tecnología Entonces, para mí, esa democratización de la información que tiene internet es probablemente uno de sus verdaderos activos. Otra cosa es que la utilicemos bien o mal, porque en la sociedad más informada del mundo sale Donald Trump de presidente, pero mientras que sale y no, es cierto que esa innovación, y yo creo que las startups, el BBVA decía, me decía un directivo del BBVA, que ellos quieren crear plataformas cerca de ellos porque la gente joven, en algo tecnológico o no, no quieren trabajar ya más para el BBVA o para la gran empresa, sino que quieren tener su propio desarrollo, ser un poquito entrepreneurs, ¿no? Pues que internet hace que eso se mejore muchísimo. Lo que hace falta en España para que haya más entrepreneurs es que el acceso a la financiación sea más sencillo, porque en Inglaterra, en cualquier sitio, hay private equities, gente dispuesta a dar dinero en ideas peregrinas o no, que después se tal, y sin embargo este amigo mío que decía consiguió el dinero de la cucha y probablemente tuvo que hipotecar su casa. Entonces, yo creo que si internet, que democratiza la información y el acceso a las fuentes de financiación es rápido, yo creo que nos espera un camino bueno. Muy bien. Yo quería, por cambiar un poco el tercio, yo creo que existe un talento clásico que hablaba antes Natalia, basado en competencias tradicionales. Creo que todos somos, cuando nos dedicamos a gestionar personas, las tenemos como muy claras, ¿no? Visión estratégica, capacidad relacional, capacidad de aprendizaje, gestión de equipo, ambición, ganas de crecimiento, liderazgo, tan falto creo hoy en día en nuestras empresas. ¿No se estará tapando ante tanta digitalización esas competencias clásicas, ese talento clásico que siempre hemos tenido encima de la mesa y como búsqueda, digamos, continua dentro de nuestras organizaciones? Yo, como se ha dicho antes, creo que para mí talento es por un lado competencia y por otro lado compromiso, ¿no? Yo no, o sea, una empresa con gente competente sin compromiso no va a ningún lado, con gente con compromiso sin competencia tampoco. Yo creo que los millennials, desde el punto de vista de la herramienta digital, pues tienen una ventaja, porque como nacen con ese conocimiento, pues ya lo tienen hecho, ¿no? Pero no es el conocimiento exclusivo. Hace falta también el conocimiento de gestión, el que tú has mencionado, al que si le añades el otro, pues mucho mejor. Pero sobre todo, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es la parte de compromiso, ¿no? Y al final eso es una actitud. Yo creo que cuando a veces le damos extraordinario valor al tema de los millennials, yo creo que desde un punto de vista global, holístico, si tú miras que la organización tiene que orientarse hacia la sociedad, hacia sus clientes, y por tanto la gente que tiene dentro tiene que ser un poquito un reflejo de esa sociedad, al final yo creo que el valor está en la diversidad, en que haya un poquito de todo, y ese poquito de todo al final dentro de la empresa será capaz de autogestionar la misma empresa y de enfocarse adecuadamente al conjunto de la sociedad. Así es como lo percibo yo, ¿no? Y me gustaría también plantear una última cuestión que tiene que ver con algo que yo estoy detectando y que en mi empresa desde luego lo estamos practicando, pero yo creo que también está de actualidad, ¿no? y tiene que ver un poco con, pues, con las capas demográficas, con todo el tema que nos está pasando de se está perdiendo, digamos, la pirámide poblacional, el cómo vamos a mantener las pensiones del futuro, todo este tipo de cosas, ¿no? Y es que, claro, cuando tú ves que ya te han subido la edad de jubilación de los 65 a los 67, que hace relativamente poco tiempo personas con 45, 50 o 52 años, veíamos prejubilaciones brutales de personas con 52 años ya en su casa, cuando la edad de jubilación son 67, son personas que tienen 15 años de vida activa. O sea, que es que sí he detectado que el mercado está otra vez un poco en la búsqueda del senior, ¿no? O sea, yo creo que el senior es una figura. Yo solo decía el otro día también a un compañero, digo, es que es raro encontrarte una multinacional a personas de más de 50 años ya caminando por los despachos. O sea, todos tienen que ser de 30 y con el smartphone y el. Creo que el senior está resucitando, entre comillas, y que se está empezando a ser una figura interesante otra vez para las empresas volver a contratar gente con experiencia, ¿vale? ¿Creéis que este mundo senior, que tanto de valor está aportando a la sociedad y a las empresas, es capaz de incorporarse a esa visión digital del mundo y de los negocios que tenemos hoy en día? ¿O simplemente por ser ya un senior lo vamos a considerar como una persona que no es capaz de incorporarse a este mundo tan digitalizado? No sé si Natalia o José Manuel, lo que quieras. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Cuando nosotros empezamos a desarrollar la empresa en Iberoamérica, donde ahora tenemos unas 320 personas trabajando, yo de Iberoamérica lo único que conocía era la ranchera de Rocío Dúrcal y las capitales de los estados. Y no teníamos experiencia especialmente en ese mercado. ¿Y qué es lo que hicimos? Creamos un consejo asesor de personas con experiencia en ese mundo. Como los bancos durante muchos años tenían la buena costumbre de a los 52 años hacerle a alguien pensar que eran mayores y los prejubilaban, pues nosotros los hemos rescatado. Hoy tenemos un consejo donde hay gente de bancos, donde hay directores financieros, que activamente trabajamos con ellos y en la definición de nuestra estrategia en Iberoamérica han sido claves. Si se pueden incorporar o no personas de 50, 55 años a una organización en pie de igualdad como empleados a alguien de 23, yo creo que eso es una pregunta para alguien de 55. Es decir, yo no lo veo. O sea, lo que yo me niego a pensar es que ese conocimiento que ha tenido tanto a los 53 ya no sirva para nada. Lo que pasa es que las empresas, por lo menos la mía, intentan articular formas para que ellos compatibilicen otro ritmo de vida que ellos han decidido tomar junto con el conocimiento. Y semana pasada estaba en Chile y en la República Dominicana con un señor de 56 años que se llama Andrés Giraldo, que fue director financiero de Duro Felguera, prejubilado del Santander cuando tenía 52. Y si no hubiese estado con él en ese viaje, hay muchísimas cosas que no hubiesen salido. Entonces, yo creo que el meter gente con experiencia es clave. Yo, mi pregunta iba más, y si quieres ahora, Natalia, aprovechando la formación en el IES, el otro día me comentaban que es curioso, hay algunas estadísticas hechas sobre cuánto es el porcentaje de población por edad que más rápido, que más está implicado en conocimiento digital. Y el sector más amplio es el de que va de los 50 a los 60 años. Es decir, yo esto lo asociaba un poco a lo que estaba hablando y digo, bueno, es que aquí hay una necesidad de ese senior de seguir estando en el mercado de trabajo, de a su vez digitalizarse rápidamente o ser capaz de llegar a un nivel, no quizás para un puesto de trabajo de 23, pero sí con unos ciertos conocimientos digitales que pueda llegar a competir en ese mundo. No sé si eso está pasando, ¿no, Natalia? Aquí. Hola. Ah, sí, es una realidad. De hecho, en todas las compañías que conocemos, o no son startups, o la mayoría tienen, que no sean banca, energía o poquitas más, jubilaciones, quizás farmacia también, jubilaciones tan anticipadas, cada vez se van retrasando más, eso ha habido unos años, cada vez hay más. De hecho, lo que se está demandando cada vez más es lo que llamamos el mentoring inverso. O sea, hay muchos profesionales con una edad avanzada que están esforzándose en hacerse más digitales o adquirir una serie de competencias más digitales que no tenían hasta ahora a través de mentoring de personas más jóvenes, que para ellos les es natural y les es de una forma intuitiva. Y ellos a su vez revierten experiencia de otras capacidades, de otros conocimientos, de otras experiencias que han tenido en esas personas jóvenes. De hecho, cada vez hay más grupos de trabajos mixtos entre personas de cierta edad con millennials para trabajar en común. Y muchos de nuestros clientes lo están haciendo, lo están practicando y son fórmulas que van muy bien porque al final la persona de 50, 55 años, como estamos aquí muchos, has de desarrollarte más porque hay que estar más conectado, estamos todavía poco conectados, no estamos habituados a trabajar en procesos tan complejos donde la sofisticación de la información es inmensa y muy rápida, y estamos intentando asimilar conocimientos muy rápidamente cuando antes teníamos uno, después de otro, y ya estamos sobreinformados. Yo hablaba antes con Susana muchas veces, es decir, ¿cómo? Porque una de las habilidades digitales es esa, que no tenemos la mayoría de los boomers, ¿no? Es cómo procesas esa cantidad de datos que te llegan para tomar decisiones. O sea, antes te leías un periódico, escuchabas algo, hablabas con un amigo, pero es que ahora te llega por internet un clipping de tu empresa. Y con toda esa información tienes que tomar decisión. Y no estamos habituados a tener tantos inputs. Y la gente joven sí. Entonces, esa sobreinformación, esa rapidez, esa agilidad, el mentoring inverso yo creo que permite a esa gente y, por supuesto, no es desdeñable para nada ese capital humano y ese talento que hay ahí que por supuesto, con las compañías deben de seguir contando y nos quedan muchos años todavía a los que nos quedan. Vamos a dar guerra, sí. Yo básicamente creo que estamos en tiempo ahora mismo. Yo me gustaría un poco abrir un poco el diálogo. Es decir, aquí hemos dado nuestra opinión, nuestra visión sobre los puntos que además yo creía que eran interesantes, que no son exclusivos, evidentemente, pero sí me gustaría que si la gente en la sala tiene alguna pregunta, alguna cuestión, hacer algún apunte o comentar algo, por supuesto, por favor, creo que es el momento de abrir ese turno de diálogo y poder contar también con vuestras opiniones. Así que, libremente, el micrófono está aquí. Compañía, la digitalización te da capacidades que la optimización de los procesos clave en las compañías puedan, como tú bien decías, tomar decisiones a tiempo real y que tú puedas disponer de esa información hoy te permite tomar la decisión de mañana con todos los ingredientes que pueda tener la ecuación. Pero cuando nosotros vamos a las compañías a hablarles de digitalización, de optimización de procesos, lo primero que hacen es que piensan que nos vamos a cargar a personas, que ya no van a tener nada que hacer en esas compañías. Y al final es totalmente lo contrario. Es hacer las compañías más eficientes, más competitivas y dedicar las horas de esas personas a trabajar en lo que realmente se tienen que dedicar. No a tareas extras a su actividad que le suponen pues, el 80% de las horas consumidas de su trabajo, ¿no? Y en Europa, todos vosotros que trabajáis fuera, las empresas, bueno, pues han dado un paso mucho más antes que en España y la competitividad que nos va a dar el asumir el reto de la transformación digital de las empresas, que no es pasar de la noche a la mañana a mi empresa está digitalizada, automatización de todos los procesos, sino nosotros lo llamamos el change management de la transformación digital porque al final son personas las que tienen que dedicarse en el día a día a utilizar esas herramientas y o las enseñamos a ellas y les concienciamos de lo que les puede aportar en su día a día y en global a la compañía o no vamos a ser capaces de implementarlas, ¿no? Pero vamos, el reto es muy amplio y fuera de España ya lo están asumiendo y al final es competitividad y eficiencia de las organizaciones, ¿no? ¿Me permites una pregunta? Sí. ¿Detectas resistencias al cambio? Yo soy joven. Te digo al que estás enseñando, que a lo mejor no es. Sí, es cierto que a veces te enfrentas con compañías que, bueno, digamos, los puestos directivos que toman decisiones en esas compañías son algo reacios a las nuevas herramientas que nosotros pretendemos aportarles para que su día a día sea más fácil y que eso le permita tomar decisiones y que esas decisiones tengan la información de su compañía a tiempo real. Pero sí es cierto que cada vez hay más abriéndose, porque al final, cuando tú vas a hablar de esto, lo primero que te dicen, bueno, ¿y de mi sector o qué tal? ¿Quién ha dado el paso? ¿Quién no? Y tú empiezas a decirle, oye, pues está aquí, está este, está el otro, y eso les abre más los ojos que realmente le va a aportar en su día a día, ¿no? Muchas gracias por la intervención. No sé si alguno queréis apuntar algo al respecto o tenéis la opinión bien formada en este sentido. Muchas gracias por la intervención. Pedro. Mi amigo Pedro siempre está aquí. Al quite. Gracias, Jesús. Debo confesar una cosa, y es que soy de BlackBerry. Entonces somos como apartados, ¿no? De un poco ya ni WhatsApp nos quiere a partir de enero. Y lo que quiero decir con esto es que también cabe la posibilidad, y lo planteo a la mesa, que si verdaderamente este tema de los millennials que tienen que ser contratados en las compañías para estar mirando pelotas de colores, para que la inspiración le pegue en el flequillo y nos digan por dónde tiene que ir la tendencia en Latinoamérica, mi pregunta es, ¿no está castigando mucho eso a las compañías que verdaderamente tienen que contratar gente joven y que tienen que financiar la mano de obra de personal para tener que gastarse el dinero para que los jóvenes tengan como ejemplo empresas como Google, por ejemplo? Gracias. Natalia. A ver. No, déjame el... Vas a hacer de azafata. Natalia quiere contestarte. Gracias, Pedro. Bueno, yo creo que es una necesidad. Como decía antes bien Jesús, la pirámide de población está invertida completamente. O sea que si queremos contratar gente nueva, tenemos que contratar también gente joven. Hay poca gente joven para trabajar, pero hay poca gente joven que quiera trabajar también, como decías tú, fuera de Google o de... No tanta, pero hay mucha que le gusta a Google. De hecho, nosotros hacemos campañas para atraer personas, digamos, con perfil tecnológico, con campañas que le llamamos Social Talent, que al final son campañas como si fueran de marketing. Vas a buscar un candidato vendiéndole tu producto, que es tu empresa, pero a través de las redes sociales. Ellos no están ni en LinkedIn, están en foros de... Como tú decías antes, tu BlackBerry, pues ellos están en foros de Star Wars y cosas de esas, ¿no? Entonces, las empresas de recursos humanos acuden a ellos y se meten en sus foros para atraerlos. O sea, pero yo no creo que sea que los demás sobremos, sino que ellos también han de contar, porque es que no hay fuerza productiva para seguir creciendo. Tenemos que seguir pagando pensiones, como tú dices, y los jóvenes tienen que incorporarse al mercado laboral. En España, de 18 a 30 años, el 50% de los jóvenes están parados. O sea, aquí hay un desajuste tremendo entre lo que realmente las empresas están pidiendo y lo que se está ofreciendo en los mercados. Las personas con componentes tecnológicos, los millennials, los que estén habituados a trabajar en entornos tecnológicos, están rifados, es la realidad. Perdón. O sea, la gente quiere trabajar en Google como cuando yo quería futbolista del Betis hace 20 años. O sea, en Google trabajan los que trabajen. Nosotros hemos contratado el año pasado 43 personas, todos por debajo de 25. Y en Sevilla, por ejemplo, la gente quiere trabajo, ¿eh? Y no todos quieren Google. O sea, la gente lo que quiere son entre 12 y 15 mil euros y una primera oportunidad. Nosotros tenemos a 7 sevillanos trabajando en Londres, con sueldos de inicio, programas de prácticas, porque si están allí, pues... Porque no todos el inglés lo tienen bien, que manda narices, que en el mundo de los millennials la gente hable inglés como los indios todavía, que es que no lo entiendo, porque yo necesito gente que hable inglés. Y me llega el hijo de un amigo mío. Bueno, inglés, hice un curso, me sacó una novia y hablan fatal. Entonces, no, yo creo que lo de Google es un, una especie de mito. Y te lo digo porque yo tenía una secretaria sevillana también que se fue de PA del consejero delegado de Google aquí, de Córdoba, dicho sea de paso. Y me decía que nosotros éramos la segunda empresa más innovadora del mundo después de Google. Es decir, que yo creo que lo que hace falta es trabajo. Si es digital o no, pero con el 50% de desempleo, yo creo que el pararnos a hablar sobre lo digital me parece una broma. A ver, ahí hay otra. Manuel, ¿crees lo puedes pasar? Al fondo. Está más animado el fondo sur que... Hola, Kay, buenas tardes. A ver, mi pregunta viene a colación de todo lo que estamos hablando aquí, del mundo de la tecnología, también algo los senior, como ha apuntado Jesús. Yo represento al mundo tecnológico. Soy de una empresa que vendemos tecnología. Entonces, también las palabras de Natalia antes iban encaminadas a la retención, la falta de liderazgo. Esto, las startups también han hecho mucho daño y están haciendo mucho daño. Entonces, yo quiero enfocarlo desde el otro punto de vista. Empresa de tecnología que ha venido a startup, que se convierte en empresa. ¿Cómo los recursos humanos se están adaptando o innovando en este mundo? Que también es necesario. O sea, el I+D+I que tengo yo en mi empresa de tecnología. Pero, ¿y el de recursos humanos? ¿Dónde quedan las competencias o la evaluación y la valoración dentro de las empresas de esas competencias? Pues yo veo que una startup de nada vale los planes de desarrollo tradicionales de recursos humanos de una gran empresa. ¿Estamos preparados también desde ese punto de vista? El millennial, lo que tú dices, piensa en otra cosa completamente distinta, pero la empresa no. Entonces, ¿cómo compatibilizar desde el punto de vista ya de retención del talento, que sí que lo existe, pero con un talento a lo mejor tecnológico, digital, pero que le falta una serie de competencias, creo yo, desde mi punto de vista, enormes? Ahí lo dejo. ¿Alguno queréis contestar? Yo por apuntar algo, me llamó la atención el otro día que a mí viene a ver mucho consultor, que viene también a venderme, y alguno incluso me vende, que me decía, es que nosotros nos hemos focalizado en un sector de la población con competencias digitales. Nosotros desarrollamos y colocamos gente con competencia digital. Que me dejó pensando, digo, bueno, es que la competencia digital es diferente. Por eso pregunté antes lo de las competencias tradicionales. ¿Es que son diferentes de las tradicionales? ¿Necesariamente tienen que ser diferentes? No lo sé. Es la cuestión que tengo. Yo, vamos, parece que soy más gallego que andaluz, pero yo creo que al final depende, ¿no? Porque... O sea, no todo el mundo necesita la misma medicina y al final la función de recursos humanos que llevo yo desarrollando durante mucho tiempo, al final es una función de apoyo del negocio, y cada negocio tiene una realidad, hay negocios que son súper intensivos en capital, que el capital humano pues tiene la importancia que tiene, y hay otros que son súper intensivos en personas, y dentro de los súper intensivos en personas los hay de masivos, los hay de alto nivel de competencia. Entonces, yo creo que no existe un modelo único de gestión de personas que diga, no, pues lo aplico a todo tipo de negocio. Depende del tipo de negocio, depende del nivel de madurez, depende de dónde te localices. Y no solo ya diría el gestionar la realidad del negocio, sino el input de la función de gestión de personas y de recursos humanos en el propio diseño del negocio, que influye muchísimo, porque hasta me implanto aquí, me implanto allí, o planteo el negocio así, o planteo el negocio asado, en función también de una estrategia de recursos humanos. No es mucho respuesta, es un poco depende, pero es lo que me sale. Susana, por favor. A ver, yo, mi experiencia en la empresa, bueno, multinacional farmacéutica, es que los líderes de la transformación tecnológica son los adultos, no los jóvenes. O sea, perdóname, pero este mito del joven que entiende de tecnología, adulto que no se entera, o sea, hay que empezar ya a desmitificar esto, ¿eh? Los líderes de la transformación digital de mi empresa son los responsables de las unidades de negocio y los de operaciones de soporte, que es gente que entiende el proceso, que entiende el mercado, que entiende a la compañía, que no es poco, y que es la única capaz de aprovechar la capacidad tecnológica para ponerla al servicio de la empresa. O sea, para nada, la tecnología está por encima de la empresa. Entonces, yo no creo que a mi empresa ni a ninguna empresa seria de determinado tamaño se le ocurra poner en manos de un empleado joven o de un becario desarrollo tecnológico ni nada de esto, O sea, lo clásico sigue funcionando, ¿no? Y la gente que tiene experiencia tiene un valor enorme en las empresas. Y eso no es óbice para que haya planes de prejubilación de determinadas personas, ¿eh? O sea, yo creo que se puede compatibilizar el aprovechamiento del capital intelectual con la prejubilación, que en determinadas circunstancias es necesaria. Pues hay gente que no se adapta y, como todo en la vida, o sea, hay personas para todo. Hay que dar una oportunidad a esas personas de sobrevivir, ¿no? Y a la propia compañía de seguir compitiendo de una forma eficiente. Entonces, yo quiero por lo menos quitar ese mito, ¿eh? O sea, para nada la tecnología está en manos de la gente joven, de las empresas. Totalmente de acuerdo. Sí, José Manuel. Yo, por mi parte, pienso que, efectivamente, como tú dices, la tecnología es una herramienta, volvemos a decir lo mismo, la innovación es el proceso. O sea, la innovación son las personas. Las personas han de ser innovadoras. La tecnología es, volvemos a lo mismo, una herramienta que lo hace más ágil, lo hace viral, llegas a todos lados con ella. Pero hablando y un poco con lo que, ligando con lo que tú comentabas, lo que tienen que hacer los departamentos de recursos humanos, de grandes, pequeñas, o lo que sean, es alinear las capacidades de sus personas a la estrategia esa de talento, a la estrategia de la compañía. Entonces, también es lo que decía, uniendo con lo que decía Juan, no es lo mismo la estrategia de tu compañía con la estrategia de una multinacional multisectorial y multigeográfica. Pero lo importante no es, efectivamente, lo importante es tener líderes que innoven y líderes que hagan que los demás puedan innovar y los hagan crecer. Y eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con que tengan unas capacidades. Y recursos humanos, como, digamos, embajadores del talento en las compañías, lo que tienen que hacer es realmente fomentar esos entornos donde se pueda crear, donde se pueda liderar, donde se pueda innovar cualquiera de la compañía, haciendo unas organizaciones más planas. Eso es lo que yo creo. Que hay que desarrollar capacidades de personas más que tecnología. Las tecnologías vienen después. José Manuel. Sí. Yo te voy a decir cómo retenemos nosotros. Y nosotros estamos en un sector que es el asegurador, que es una prostitución permanente. Y es, comparte el valor en los que innoven. Es decir, si yo, este chico que me vino con la idea del app, funciona y vamos a ganar dinero, pues de la parte de dinero que mi empresa genere o crezca en valor por eso, él se tiene que llevar una parte. En eso sí que el capitalismo al uso cambia. Es cierto que en mi sector el cerebro vale más que los medios de producción. Si estuviésemos hablando de una fábrica, de una mina, pues no sé cómo lo van a retener, a latigazo. Pero en el sector nuestro, parecido al tecnológico, en otro ámbito, si tú tienes un equipo de personas que cree valor para tu empresa, lo que tienes que estar dispuesto es a ceder parte de tu empresa. A mí mis hijos me dicen, no, papá, nosotros vamos a trabajar en tu empresa. Digo, ¿cómo? No. En la empresa mía trabajarán los empleados que se ganen el derecho a tenerla, porque yo tengo parte hoy, pero yo cuando me vaya, que se la queden ellos, porque la empresa es de quien la trabaja. Y yo creo que en un modelo de innovación eso es clave. O sea, los laboratorios farmacéuticos, los medicamentos, ¿tú qué te crees? ¿Que los hacen en el departamento del...? No, lo que hacen es pequeñas startups que nacen en las universidades, spin-offs, y cogen el valor ese y lo incorporan a la empresa. Pues en el sector tuyo de una forma y en el mío de otra. O sea, yo dentro de un mes saco un plan para 20 personas en el que en los próximos 5 años el 30% del valor que creemos, que es un múltiplo de EBITDA, lo vamos a compartir entre 20 tíos clave. Entonces, eso sirve para retener a la gente. Lo demás, hombre, los gin tonics llega un momento que ya no retienen a nadie. Sí, adelante. Y con esto creo que, Fran, tenemos que ir acabando, ¿no? Gracias. Tres palabras claves de la mesa redonda de hoy. Innovación, talento y digitalización. ¿qué creéis realmente que es la novedad hoy? ¿La gestión de la innovación, la gestión del talento o la gestión de lo digital? ¿Quién quiere contestar? ¿Contestáis todo? Perfecto. Te has sentado mal. Pero bueno, yo me animo. Que no te podría priorizar eso, ¿eh? O sea, no creo que haya una priorización lógica. Yo no creo, o sea, que haya una tendencia en donde... Yo creo que las personas son importantes, son muy importantes y están por encima del resto de tecnología, de bueno, otra serie de factores de competitividad. La persona es lo importante. Pero yo no me atrevo a priorizarte, o sea, no me lanzo, pero no tengo una respuesta lógica y soportada. Yo creo que es la gestión del talento. Si tenemos que elegir, es la gestión del talento. Entendiendo lo que ha dicho antes, talento como inteligencia que hace cosas, que crea cosas, es el gestionando bien el talento que tienes en tu organización, gestionas bien la innovación, gestionas bien la digitalización, gestionas bien las herramientas. Lo importante son las personas, el centro y el motor. Y después todo lo demás vendrá. Yo estoy de acuerdo. El talento es el que mueve el mundo y lo demás es accesorio e instrumental. Yo me adhiero a mis dos últimos. O sea, ¿está el hombre al servicio de la máquina o la máquina al servicio del hombre? Pues ya está, el talento para mí es lo primordial y lo demás es un caldo sobre el que trabajar. A ver, indudablemente el talento es prioritario, pero yo lo que he preguntado es la novedad. Gestión del talento ha habido siempre. Gestión de la innovación ha habido siempre. Pero gestión de la era digital, esa es la gran novedad y es en la que se tiene que enfocar el talento y la innovación, pero en un marco de digitalización. Y esa es la verdadera realidad. Hoy es Cyber Monday, el viernes pasado fue el Black Friday. Ha habido multitud de empresas y millones de euros o de dólares vendidos. Empresas que no han estado en ese entorno digital probablemente han desaprovechado una oportunidad. No todas las empresas están, pero sí que muchas. Entonces, en mi opinión, lo digital es la clave y es la novedad hoy día. Muy bien. Estupendo. Bueno, nos toca. Termino, si me dejáis, una cosita. Por terminar simplemente y dejar a Frank que close el acto, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Todos han hablado de sus empresas. Yo no he hablado de la mía. La mía se llama Rentokil Initial y me gustaría... Simplemente para que veáis un poco el fregado en el que me han metido y cómo he sido tentado todo esto. Mi empresa es la mayor multinacional del sector en el que opera. El sector que opera lo llamamos higiene ambiental. Hacemos plagas, hacemos higiene en cuartos de baño, o sea, hacemos cosas con un glamour espectacular. Imaginaros lo que es gestionar talento, buscar y retener talento en una empresa que se dedica a matar cucarachas, gestionar la innovación en esas tal empresas y hacerlos digitalmente activos a las personas que trabajan ahí. En España trabajan casi 600 personas en el sector, en mi empresa. Bueno, pues os garantizo que en mi empresa hay innovación, hay digitalización, y el talento se capta y se retiene. Y yo con eso quería acabar nada. Un aplauso para ellos, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, José Manuel, Natalia. Natalia, que mañana con nuestro partner académico Loyola inaugura un espacio de empleabilidad en Loyola muy, muy interesante. Y muchas gracias también a Susana y a Juan Riquelme, que nos veremos en todos los espacios de recursos humanos en Madrid. Pero tendremos ese orgullo de estar en TIN, dentro del espacio madrileño. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores. Tengo que acabar con esta palabra, porque esta mañana entrevistaba a un robot en el foro de recursos humanos, hablando de tecnología, y el buen robot no me habló de engagement. Y yo, todos los directores de recursos humanos me hablan de engagement últimamente. ¿Qué es lo que noto que tienen muchos directivos andaluces y que debemos de explotar. Esa confianza, ese enganche, esa, bueno, yo diría que carisma especial, que es lo que tienen todos los hombres y mujeres de TIN que hoy han trabajado, el equipo de radio, de televisión, las redes sociales que no ha parado de tuitear, todo el equipo de abogados que lo tenemos con Avantia, todo el equipo de personas que han trabajado también desde App, desde DKV, desde Loyola, desde IFEDBAC, Alejandro, con Rosa Siles, que es un motor, la vicepresidenta de TIN, con todos los hombres y mujeres. Y entonces nosotros hemos dejado esto encima de cada localidad, porque no cabe ni un alfiler aquí, y detrás tenéis información para los que no sois socios, queréis ser o tener más información o ser socios, pues a la salida Ana, nuestro equipo de secretaría, puede perfectamente daros información, o los propios de TIN. Y como estamos en las fechas que estamos, yo creo que es la primera vez que lo digo, pero feliz Navidad a todos y vamos a celebrarlo. Muchas gracias, ¿eh?